Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Desaparecidos. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No es nada. No está mi hijo adversario. De mi opinión, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy. El arte del filete, una de las manifestaciones del arte público, con Patricia Salatino. ¿Sabes, Patricia, que muchas veces estas conversaciones arrancan por lugares que pueden ser previsibles, porque siempre hay un tema, siempre hay un especialista o un especialista sobre esa temática? Pero otras veces también estas conversaciones arrancan por lugares que van surgiendo azarosamente. Y leyendo algún material, me pareció interesante, porque es probable que algunos sí, algunos no, algunas no y algunos sí, conozcan de qué vamos a hablar a lo largo de este nuevo Tramas. Me pareció interesante, después de leer un trabajo que tiene que ver con una presentación, la expresión ampliación semántica. Esto de redefinir, revisitar, reformular algunos términos que a lo mejor el sentido común ya instaló, pero que a la luz de otras miradas y visiones puede ser que ese sentido común se abra hacia otras miradas. Filetear, filete. El diccionario le da acepciones que ahí están. Pero ¿de qué hablamos cuando en esta charla hablemos de fileteros, fileteadores, filetes? Bueno, muchos fileteadores te van a decir, y fileteadoras, que el filete es un sentimiento. Por ejemplo, podemos partir de ahí, de algo muy, muy emocional, muy atado a experiencias vividas, tal vez por esas personas que se inclinan por ese arte popular y que encuentran ahí un espacio para de expresión, de encuentro con el pasado, de cierta añoranza. Patricia Salatino, antropóloga. Y después podemos ir a una definición más mundana, más técnica, que es esta del arte popular, ¿no? Es una técnica pictórica que nace a fines del siglo XIX en una ciudad como Buenos Aires, en plena ebullición, recibiendo infinidad de inmigrantes de distintas naciones de Europa, redefiniendo sus fronteras internas en el sentido de que la nación, además de consolidar un Estado que tiene fronteras definidas con respecto a otros estados que están por fuera de ese territorio, también establece fronteras internas en cuanto a las categorías de ciudadanos que hay dentro de esa nación. Entonces, en este momento es cuando se empieza, está ese caldo de cultivo y se empiezan a definir todas estas cuestiones porque hay ciertos sujetos colectivos que no quieren ser visibilizados, que quieren ser erradicados de una identidad nacional, como puede ser el indígena, ¿no? Uh-huh. Y se desea, se aspira a esta inmigración europeizante que nos va a traer alguna suerte de cultura superior, pero en realidad los que vienen son laburantes, los que llegan son obreros, son pequeños comerciantes, son almaceneros, panaderos, y vienen con todo su bagaje cultural muy popular de la Europa, digamos, trabajadora. Y bueno, y en esa búsqueda también de encontrar, de construir, o por ahí construir colectivamente cultura o espacios de intercambio y de expresión en este lugar donde a donde llegan, a esta Buenos Aires, que crece a un ritmo insospechado, se encuentran con la posibilidad de replicar en dos dimensiones, a través de la pintura, volutas, ornatos, formas que son típicas de la arquitectura, de la ornamentación de los edificios, de las rejas, toda una ornamentación muy pomposa, tal vez en su origen o en su expresión original, pero que estos trabajadores lo replican sobre carros de vendedores ambulantes. Y bueno, y nace el filete, que es este ornamento muy peculiar, que es muy propio de Buenos Aires de esa época y que va a seguir a lo largo del tiempo hasta nuestros días, con sus altibajos, con momentos de cierta decadencia, pero no por los fileteadores y las fileteadoras en sí, sino por el contexto social, económico, político que condiciona esa expresión popular, pero que todavía lo tenemos entre nosotros. El fileteado es un estilo artístico porteño en el que el dibujo y la pintura se caracterizan por líneas que se convierten en espirales, colores fuertes, el uso recurrente de la simetría, efectos tridimensionales mediante sombras y perspectivas y un uso sobrecargado de la superficie. El repertorio decorativo del fileteado incluye principalmente estilizaciones de hojas, animales, cornucopias, flores, banderines y piedras preciosas. ¿Sabés que la primera definición o aproximación a una definición cuando te solicitaba de qué hablamos cuando hablamos de estos términos fue la pasión? Vos tenés contacto con este colectivo de artistas populares. ¿Cómo se expresa la pasión? ¿Cómo se mensura la pasión? Y hay una cuestión, yo creo... No, bueno, ¿cómo se mensura? No se puede medir. No se puede. No se puede medir la pasión. La pasión es un sentimiento, el sentimiento es algo que se expresa, que se manifiesta a través de justamente imágenes, palabras, actos, gestos, encuentros, ebullición, abrazos, afecto, bueno, es eso. Colores, ¿no? Muchos fileteadores y fileteadoras van a destacar eso, ¿no? El color que hermana con los pueblos latinoamericanos. Pero, bueno, la pregunta era... ¿Cómo se expresa, ya que no se la puede mensurar a esa cuestión tan... No, bueno, inasible, yo creo, pero primero, como es la yendo a una cosa más de análisis propio, ¿no? Como en la persona que está mirando desde afuera y puede... Yo estoy un poco con una pata afuera y con una pata adentro, digamos. También he fileteado, me gustó, aprendí. No soy una experta fileteadora, pero tengo esa pasión por el filete porque la tengo desde hace un tiempo largo, pero me tocó al mismo tiempo trabajar desde la investigación. Claro. Como en mi rol de antropóloga, indagando sobre la naturaleza de esta práctica. Y como investigadora, lo que puedo decir es que hay una cuestión identitaria muy fuerte, uh-huh, de justamente esta ciudad que en ese momento necesita construir lazos de identidad, de solidaridad, de expresión comunes que permitan hermanar lenguajes también. Sí. Y que en esa solidaridad de sentidos que comulgan en esa práctica, también hay un diálogo con otras expresiones populares como el tango, un lenguaje hablado muy peculiar que es el lunfardo. Uh-huh. Y todo esto nos marca a nosotros, a los porteños, identitariamente, nos remite a un pasado común, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a ese tiempo pasado que no siempre fue mejor. Tal cual. Pero que nos enseña mucho. Y en eso también hay un aspecto del filete muy interesante, que es la poesía, digamos, la literatura del filete, que es la recuperación de estas frases que circulaban y que siguen circulando, estos dichos populares que en el fondo encierran grandes enseñanzas porque por algo sobreviven hasta nuestros tiempos, ¿no? Nos dicen cosas sobre la vida y sobre el mundo. Y bueno, todo eso es la pasión. Que está puesta en el filete. Hay mucho saber popular, hay mucha identidad, muchos íconos populares como figuras a las cuales los argentinos en general y los porteños en particular le han tenido mucho afecto a lo largo de la historia. Tenemos representado a Gardel infinidad de veces en el filete. Y después se fue renovando, ¿no? Se empezaron a sumar otras figuras, se fue aggiornando, digamos, actualizando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y eso es lo lindo también, que es una pasión que se renueva permanentemente, no está estanca, no es siempre remitiendo a ese pasado que ya para algunos de nosotros puede ser un poco lejano, ¿no? Porque qué sé yo que estoy promediando los 30, que me hablen de los íconos populares de principios del siglo XX y me encanta, sobre todo yo que soy arqueóloga, pero por ahí está bueno también que el filete se apropie de otros significantes. Patricia Salatino es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Salatino realiza el doctorado en Antropología, cuya tesis en etapa de finalización de escritura se titula Tras las huellas de los antiguos, patrimonio arqueológico y trabajos de memoria en los procesos de conformación de comunidades aborígenes en la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Desde 2012, Patricia Salatino participa en el grupo de muralismo Fileteadores del Conurbano, que inició su trayectoria en 2005 con el ya legendario mural del Pasaje San Lorenzo en el marco de la décima campaña Por Amor, Usá Preservativo. Sabés, mientras te estoy escuchando, además de la pasión que ponés para expresar lo que estás expresando, se me van ocurriendo distintas cuestiones, distintos caminos para seguir merodeando por esta plaza llamada el filete porteño, los fileteadores, las fileteadoras. Por ejemplo, hoy en un tiempo histórico de redes sociales, en un tiempo histórico donde los ecosistemas digitales van pautando los vínculos, muchas veces uno se encuentra con otro término, el perfil de alguien, para dejarlo inscripto en el Face o en alguna otra plataforma digital. Si tendrías que hacer un perfil del filete, en esto de tips, más allá de lo que ya mencionaste, porque es arte de caballete, es arte colectivo, es arte popular, es arte donde el compromiso social está presente, hay muralismo. Creo que hay muchas ayudas. Y es un poco de todo eso. Arte de caballete no fue hasta muy tarde en su historia. Arranquemos por ahí entonces. Claro. Si te parece. Por lo que no fue o por lo que no es en su origen o en su naturaleza. Uh-huh. ¿Por qué no? Y ahora vamos a lo que es, a una definición en positivo. Es un arte colectivo, antes que nada, con una buena carga social, porque el fileteador o la fileteadora, digamos fileteadores, porque en sus orígenes fueron fileteadores, fueron hombres los que después se fueron sumando en una época también tardía, tal vez en el mismo momento en que florece el arte de caballete para el filete, también se incorporan mujeres. Pero hasta ese momento era predominantemente. Pero hasta ese momento era un ámbito filter. Predominantemente masculino, porque estaba vinculado a las fábricas de carrocerías, a espacios de trabajo donde estaban dominados por hombres, digamos. Bien. Entonces, es un arte pictórico fundamentalmente o esencialmente colectivo, porque se trabaja a pedido de otro trabajador en general, porque ese trabajador puede ser el dueño del carro o el dueño del colectivo, porque en su momento los colectivos tenían su dueño, su chofer era el dueño del colectivo. Uh-huh. Pongámosle que en este caso es la empresa, porque siguen siendo fileteados los colectivos, mayormente en el conurbano, paradójicamente con el origen del filete asociado a lo porteño. Pero lo que pasaba ahí era que se construyó un mensaje colectivamente. Estos íconos populares, estas frases que se incorporan al filete son consensuadas siempre con un otro. Entonces, nunca era el capricho del fileteador, o capaz que el capricho del fileteador pasaba más por el color, la resolución estética, claro, pero el contenido, pero los contenidos negociado. Que, exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo digo esto que digo. De todas formas, es una, si se quiere, una construcción colectiva que puede partir de solamente dos personas, o sea, el fileteador y el dueño del carro, digamos, ¿no? Pero que en el fondo, al final, cuando uno piensa en la circulación de todos esos filetes en la vía pública, porque además la particularidad del filete, a diferencia de un cuadro, de un arte de caballete, es que tiene una circulación en el espacio público, claro, se construye un mensaje colectivo. Uno, de todo eso que está circulando, uno puede armar un discurso de alguna manera, un discurso visual, un discurso que tiene varios niveles de lectura, tal vez. Incluso el estilo en sí ya conlleva un mensaje, que es esa esa construcción artística con la cual todos nos sentimos identificados, porque todos lo vimos alguna vez, todos lo vimos alguna vez en el colectivo, todos lo vimos alguna vez en algún cartel, todos lo vemos y por ahí alguien no sabe bien si es filete, si qué es, pero todos te dicen, ay, sí, yo me acuerdo. Bueno, eso también es un discurso construido colectivamente, porque incluso existen normas o códigos o pautas de elaboración de las imágenes muy concretas, y el que se sale de esas pautas es sancionado socialmente dentro del ámbito del filete, ajá, de los fileteadores y fileteadoras, ajá, digamos. Por ejemplo, ¿de qué forma? Y no va a ser tan bienvenido como otros trabajos. Tal vez recibe alguna crítica dura de un colega. Bueno, distintas formas de. También puede ser sancionado en cuanto a no ser solicitado para una siguiente para un siguiente acción, trabajo. Claro. Hoy por hoy hay muchos fileteadores y fileteadoras que han aprendido la técnica. No todos trabajan, no todos viven del filete, que eso es algo una diferencia sustancial, digamos, porque el que vive del filete necesita sí o sí mejorar su velocidad, mejorar su técnica. Bueno, llegan a desarrollar un nivel de técnico que no alcanza a alguien que lo hace por hobby, por gusto, digamos. Al menos es lo que yo creo, digamos. Y pudiste detectar. Igual, de todas formas, ¿no? Dentro de la comunidad de fileteadores y fileteadoras se marca esa diferencia en general. Originalmente, para dibujar la obra, el fileteador utilizaba un espúlvero. Luego, se perforaba con un alfiler siguiendo el trazo del diseño, se colocaba sobre la superficie a pintar y, por último, se espolvoreaba tiza o carbón en polvo sobre él, al estilo de los maestros renacentistas, de manera que indicara por dónde debía realizarse el trazo con el pincel. Hecho esto, se utilizaba el reverso del espúlvero para repetir los mismos pasos en otra sección de la superficie a pintar, para obtener la misma imagen, pero del revés. De esta manera, se lograban las imágenes simétricas tan características del fileteado. Para pintar los filetes rectos, se usa un pincel de pelos largos de 6 centímetros y mango corto o sin mango, llamado bandita. Para las letras y ornatos, se utilizan los llamados pinceles de letras con pelos de 3 centímetros y medio de largo. En sus inicios, se utilizaba aceite de lino, cola y colores naturales, luego esmalte sintético. El uso del barniz transparente fue una idea de Cecilio Pascarella. Al mezclarlo con apenas unas gotas de negro y vermellón, se lo aplica sobre el dibujo ya pintado, siguiendo las pinceladas de la pintura base, lográndose así un efecto de relieve. El efecto de volumen también se obtiene resaltando las luces y sombras con brillos y esfumados. Vos antes decías, y comparto, porque para determinadas generaciones, la mía es mayor a la tuya, hago esta salvedad, y tenemos la memoria de los colectivos, de los camiones, hasta incluso de los carros, si nos remontamos más atrás y a nuestra infancia. Pero después hay determinadas expresiones artísticas que se van derramando, se van aggiornando a otros tiempos históricos, a otros momentos. Por ejemplo, leyendo trabajos que tienen que ver con el filete, cuando se pasa de pintar carteles, vitrinas, objetos, a un presente donde se encuentra en el diseño, se encuentra en la publicidad, también se encuentra en el cuerpo. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que pasan muchas cosas. Fundamentalmente, nos encontramos con un momento que son los 80 y más profundamente los 90, donde este fenómeno que llamamos globalización cala muy, muy profundo, y lo que tiende a hacer la globalización es a homogeneizar identidades. O sea, justamente ofrecer productos estandarizados con una estética única que se replican acá en la China, en Londres o en Bolivia. Globalización, industria cultural. Es una globalización del mercado, técnica, claro. Etcétera. Es querer vendernos a todos el mismo producto, porque de esa forma, digamos, los que lo producen van a ganar más. Y lo que ocurre que se produce a nivel cultural, digamos, se produce un fenómeno que es una suerte de contra o de respuesta a esa propuesta de la globalización, que no deja de ser mercantilista. Que es recuperar las identidades locales. O sea, por un lado hay un fenómeno político muy fuerte, ¿no? Que es dentro de este fenómeno socioeconómico, digamos, poder visibilizar identidades que han estado ocultas durante mucho tiempo, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Lo que volviendo, porque todo tiene ¿cómo? Que ver con todo. Exactamente, sí, claro. Entonces emergen estos colectivos como diciendo, bueno, nosotros estamos acá, tenemos derechos, tenemos una identidad particular, distinta a la de la identidad nacional, pero al mismo tiempo la identidad nacional se disputa con una identidad global, y bueno, y así distintas disputas identitarias y culturales, pero que el mercado no deja de aprovechar. Entonces, hay una apropiación de los íconos o estéticas locales para construir nuevos productos que sean consumidos en su carácter de bienes culturales con los cuales la gente de cada lugar se siente identificado. Es como un valor agregado, digamos. Bien. Entonces ahí yo entiendo que se inserta el filete en el ámbito publicitario. Patricia Salatino, antropóloga. Y con el tema del tatuaje por ahí es un poco más interesante, porque el tatuaje ya no es un producto que te venden en el mercado, sino que es tu propio cuerpo. Y de todas formas creo que está vinculado con el mismo fenómeno. Hay una necesidad de acentuar lo que nos hace únicos, lo que nos diferencia justamente, ¿no? Lo que, sí, o sea, en esta sí. ola de homogeneizar identidades, de ofrecer los mismos productos a lo largo y ancho de todo el mundo, bueno, yo quiero dar cuenta de lo que me diferencia de un chino o un inglés. Hoy en Tramas, el arte del filete, una de las manifestaciones del arte público, con Patricia Salatino. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. Y por eso Tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com.